Ah, mirá, el momento más esperado del programa. Ay, se hizo desear. ¿Qué tal, Martín? ¿Me escuchás? ¿Cómo le vas, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Buenos Aires por ahí? Mirá, se hace el serio. Tipo serio. Hermanitos nos decía el otro día en la reunión. Hermanitos, ¿cómo están? Gala de expulsión. No, denominación esta noche. Sí, me la estoy perdiendo. Me la estoy perdiendo. Ya la está perdiendo. No, sí. Igualmente no. No pasa nada por ahora. Y vos, ¿cómo están todos por ahí? Vos, sí, como que sigas de vacaciones, vas a estar nominado, te aviso, ¿eh? No te la tomes muy a pecho esto de irte. Y seguramente voy a esperar una espontánea del señor productor. Está todo bien, está en su derecho. Pero veo que estás muy muy metido con el tema de Gran Hermano, ¿eh? Sabés el tema de espontánea, sabés todo. Y un periodista tiene que estar informado un poco de todo. Está, ¿viste? Muy bien. Martín, ¿dónde estás? La gente se pregunta, porque Lucas acá nos confundió, yo ya me perdí. ¿Dónde estás, Martín? Quiero saber dónde estás. Mendoza. Santa Fe, La Santa Quiaca. Santa Fe, La Quiaca. Estás corriendo el Dakar. ¿Qué estás haciendo, Martín? En este momento estoy en la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, para los que no conocen, ¿sí? A unos 50, 60 kilómetros del límite con Córdoba, ¿sí? Lugar donde habitan clubes como Atlético de Rafaela, Benur de que está jugando el argentino, el 9 de julio, a kilómetros de Sunchales, donde está Libertad, Unión, equipos que están militando en el básquet. Más o menos para darle una orientación a la gente, esta es la zona, ¿sí? De los dulces de leche y Lolay, Sancor. Eso me gustó. Que lo habrán probado. Muy bien. Ahí le fue. Para dar una orientación. ¿Qué hora es ahí? Y acá son las 2:15 de la mañana, hora del este. No hay cambio de horario. No queremos confundir a la gente, por eso es un chiste. No. ¿Qué temperatura hace? ¿Qué temperatura hace? En este momento alrededor de unos 25 grados, una noche tranquila, está para la pileta, te digo. Acá no hay río, es un llano importante que cuando le da el sol no alcanza a enfriar hasta que sale al otro día, ¿no? Es terrible, sí, pero bueno, disfrutando aquí con la familia, con amigos. Lo más importante. Un poco escuchando el programa. Muy bien. ¿Va? Acá la gente de República Dominicana te banca mucho, Martín, ¿eh? Acá dice, por fin, qué grandes son, chicos, lo máximo, vengan a República Dominicana. Gracias, Martín, ¿eh? Invitame. Gracias, Martín. Lo están escuchando. Uno tiene muchos conocidos por allí, sí, tiene, hay un afecto importante también. Sí, Ariela, sí. Que le mando un saludo muy grande. Y bueno, sí, esas puertas están abiertas, así que muchachos, estas son las mini vacaciones que yo me tomo, pero seguramente a fin de año tenemos las puertas abiertas allá. ¿Quién dice hacer un programa en medio de la playa? Bávaros, no sé si les parece, Punta Cana. Yo ya estoy agendando, ¿eh? Quiero que hable bien a la gente de República Dominicana, empecemos a intercambiar fotos, no sé. Pero me están cayendo muy bien. Ya que nos escuchen todos los programas, ya es... ¿Qué te parece? Tremendo. Tenía el bronceador la semana pasada, ya me compré la zunga, Martín. Muy buen detalle de Ramiro, sí, porque allá el sol hay el bronceado es importante, entonces con una zunguita para quemarse pareja. Y hablando en serio, ¿tenés idea qué hora es ahora en República Dominicana que nos están escuchando? En este momento son alrededor de las 10:30 pasadas. Qué bien. Sí, tiene una hora, horario de verano. No sé si es verdad, pero sí, no, lo dijiste muy rápido, muy seguro, así que me la creo. A lo Tití Benedetto, viste que te mienten, bueno, te mienten si no, siempre. Que lo desmienta la gente de República, que está full con el blog. Por favor, si me estoy equivocando, que ellos me corrijan, pero es con seguridad a esa hora. Sí, allá hay gente también de Buenos Aires que en este momento nos está escuchando, que está paseando y nos sigue en algo más ya americano, diría. Claro. Internacional. De alguna manera. Escucha, igual algún día vas a contar bien lo de República Dominicana, porque me parece que dejó una estela ahí que... Tremendo. Tengo muchas historias. Yo cuando llegué... Todas estas historias se generaron cuando yo llegué a Buenos Aires. Sí, se generó la historia de República Dominicana, se generó la historia de Fernando Jope, que le quiero mandar un saludo y ya le vamos a contar a la gente... Ya le vamos a estar contando la anécdota. Yo te digo una cosa, este personaje. Esa historia, que algunos de acá ya la sabemos... La vas a contar en vivo y la vas a subir al blog para que quede registrada esa historia y para que quede registrado esa persona. Tal cual. Vamos a ir empezando a dar nombre y apellido, a dar conocimiento de causas, historia y la vivencia que uno vivió cuando arribó ahí a la capital. Ahí está, muy bien. Escúchame, Martín, te vamos a poner en tono con el programa y ya vamos a, obviamente, hablarle a la gente para comentar cuál... va a ser para nosotros el tema de la semana. Y lo vamos a definir entre, obviamente, entre una persona que es el de, hablando de lo deportivo, el quien más habló, hablamos hoy, que es Lionel Messi. Y los temas posibles para hacer el más importante de la semana son dos. Uno es que ganó por segunda vez consecutiva el mejor jugador del mundo. Y el otro tema es algo reciente, que es que acaba de cortar con su novia. Ajá. Importante. Importante. ¿Vos qué? ¿Cómo titularías mañana si tenés que abrir un diario ahí en tu ciudad? Ponés, lo abrís con Messi, mejor jugador del mundo, o con Messi con amplias posibilidades para todas las mujeres. Y lo de Messi, ya es conocido que es el mejor jugador del mundo y que va a seguir ganando trofeos. Por ahí a la gente le va a interesar un poquito meterse. Hoy el chismoseo está muy adentrado en los medios y por ahí le va a interesar un poquito saber de su vida privada. Parece raro, ¿no?, que tengamos un jugador de esa envergadura que ya parece cotidiano que sea el mejor jugador del mundo. Y tal vez yo lo abriría con una posible ruptura con la novia actual, que me estoy como sorprendiendo. Si no tenía mucho el detalle, pero no, es que era una sorpresa. Me estoy sorprendiendo. Me la preguntaste por mensaje. Me la preguntaste por mensaje, no te lo quise responder para sorprenderte en vivo, porque mira, te digo la verdad, como faltó Alan, que está con fiebre, no sé si sabías. Sí, que nos acaba de mandar un mensaje. Lo escuché, le mandamos claro, un saludo. Entonces la mesa estaba yo, que produzco el programa acá, dando una manito, conduciendo, y está Ramiro, fanático del deporte, y Yami, fanática de qué. De las Barbie. Claro. Entonces, en mi vida jugué con una Barbie, querido. Entonces, en mi vida. Tuvimos que cambiar un poquito la estructura del programa y vimos el tema de Messi como chimento y dijimos, es la nuestra. Y aparte, no sabés la segunda parte del programa con Yami y la chimentera, todo lo que tenemos. La chimentera. Apa. Así que... Apa, está mejorando la señorita, veo que está como ilustrándose en lo que es el deporte. No, la estuve no, escuchando, eso jamás. Sabiendo que se va a la B, dijo... Con el tema de bien, gimnasia, no, muy bien. Atento, bien. Vamos a hacer con Yami que un comentario por programa nuevo tenés que tirar en base a lo deportivo. Esa es tu tarea. Cada bueno. programa tenés que tener un conocimiento nuevo. Bien. Ahí está. Igual ahí me va a ayudar mi experiencia actual en el fútbol. Por ejemplo, offside. No, offside. Ya está. No, esa para la próxima. No, por eso. Ese tipo de cosas. Te lo vamos a dejar pendiente para que lo puedas estudiar. Igual esa ya está como muy quemada. Pero hay otras. Sí. Así que bueno, Martín, si querés dejarnos en el blog tu comentario, a ver cuál es el tema más importante de la semana. Y bueno, nada, seguinos escuchando y principalmente seguí disfrutando con la familia, lo que te queda de vacaciones, y te esperamos acá el jueves que viene para escuchar tu voz nuevamente en el micrófono. Bueno, muchachos, muchas gracias, voy a estar atento, sí, ahí tratando de aportar algún comentario a estos temas que son importantes. No dejen de hablar, que la gente de España está descontenta. Qué descontento tienen con lo de Messi, ¿eh? Ya le empezaron a tomar un poquito de recelo, me parece. Sí. Pero bueno, seguimos por el blog. Bueno, Martín, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Martín.